Canto sexto. Odiseo y Nausicaa. Entre los árboles y bajo un montón de hojas dormía el sufridor, el divino Odiseo, agotado por el sueño y el cansancio. En tanto, marchó Atenea a la tierra y a la ciudad de los feacios que antes habitaban la espaciosa Hiperea, cerca de los cíclopes, seres soberbios que siempre los dañaban, pues eran superiores en fuerza. De allí los sacó Nausito, semejante a un dios, los condujo y los asentó en Esqueria, lejos de los laboriosos hombres. Rodeó la ciudad con un muro, construyó casas, hizo los templos de los dioses y repartió los campos. Pero Nausito, vencido ya por la negra Ker de la muerte, había marchado al Hades y entonces gobernaba Alcínoo, cuyos designios eran inspirados por los dioses. Al palacio de este se encaminó Atenea, la de ojos brillantes, planeando el regreso para el magnánimo Odiseo. Llegó a la muy adornada estancia en la que dormía una joven igual a las diosas en su porte y figura, Nausicaa, hija del magnánimo Alcínoo. Dos sirvientas que poseían la belleza de las gracias estaban a uno y otro lado de la entrada y las suntuosas puertas estaban cerradas. Se acercó Atenea como un soplo de viento hacia la cama de la joven, se puso sobre su cabeza y le dirigió su palabra tomando la apariencia de la hija de Diamante, famoso por sus naves, pues ella era de su misma edad y muy grata a su ánimo. Transformada de esta manera, le dijo Atenea, la de ojos brillantes. Nausicaa, ¿por qué tan indolente te parió tu madre? Tienes descuidados los espléndidos vestidos y eso que está cercana a tu boda, en la que es preciso que vistas tus mejores galas y se las proporciones también a aquellos que te acompañen, pues cosas así brindan buena fama a los mortales y se complacen el padre y la venerable madre. Con que marchemos a lavar tan pronto como despierte la aurora. Yo iré contigo como compañera para que dispongas todo enseguida, porque ya no vas a estar soltera mucho tiempo, que te pretenden los mejores de los feacios en el pueblo donde tienes tu linaje. Así que, anda, pide a tu ilustre padre que prepare antes del amanecer mulas y un carro que lleve los cinturones, las túnicas y tu espléndida ropa. Es para ti mucho mejor ir así que a pie, pues los lavaderos están muy lejos de la ciudad. Cuando hubo hablado así se marchó Atenea, la de ojos brillantes, al Olimpo, donde dicen que está la morada siempre segura de los dioses, pues no es azotada por los vientos ni mojada por las lluvias, ni tampoco la cubre la nieve. Permanece siempre un cielo sin nubes y una resplandeciente claridad envuelve al Olimpo. Allí se divierten durante todo el día los felices dioses. Hacia allá marchó la de ojos brillantes cuando hubo aconsejado a la doncella. Pronto llegó Eos, la de hermoso trono, despertó a Nausicaa, la de lindo pelo, que, asombrada por el sueño, echó a correr por el palacio para contárselo a su padre y a su madre. Y encontró a ambos dentro. Ella estaba sentada junto al hogar con sus siervas hilando copos de lana teñidos con púrpura marina. A él lo encontró a las puertas, cuando marchaba con los ilustres reyes al consejo donde lo reclamaban los nobles feacios. Así que Nausicaa se acercó a su padre y le dijo, «Querido padre, ¿no podrías prepararme un alto carro de buenas ruedas para que lleve a lavar al río los vestidos que están sucios? A ti también te conviene, pues cuando estás entre los principales, participando en el consejo, resulta mejor que lleves sobre tu cuerpo vestidos limpios. Además, tienes 5 hijos en el palacio, 2 casados ya, pero 3 solteros en la flor de la edad, y estos siempre quieren ir al baile con sus ropas bien limpias, y todo esto está a mi cargo». Así dijo, pues se avergonzaba de mencionar sus florecientes nupcias a su padre. Pero él comprendió todo y le respondió con estas palabras. «No te voy a negar las mulas, hija, ni ninguna otra cosa. Ve, al momento los criados te prepararán un alto carro de buenas ruedas con una cesta ajustada a él». Cuando hubo dicho así, dio órdenes a sus criados y estos, al momento, le obedecieron. Prepararon fuera un carro de buenas ruedas, trajeron mulas y las uncieron al yugo. La joven sacó de la habitación un lujoso vestido y lo colocó en el bien pulido carro. La madre puso en un cesto abundante y rica comida y llenó con vino un odre de cuero de cabra. Nausicaa subió al carro y su madre también le dio, en un recipiente de oro, aceite húmedo para que se ungiera con sus sirvientas. Tomó el látigo y, sujetando las resplandecientes riendas, lo restalló para que partieran. Se escuchó el paso trepidante de las mulas que mantenían una incesante tensión llevando los vestidos y a ella misma que iba acompañada por sus esclavas. Tan pronto como llegaron a la bellísima corriente del río donde estaban los lavaderos perennes de los que manaba un caudal de agua cristalina para lavar incluso la ropa más sucia, soltaron las mulas del carro y las arrearon hacia el río de hermosos torbellinos para que comieran la fresca hierba suave como la miel. Tomaron ellas en sus manos los vestidos, los llevaron al agua profunda, los apilaron y los pisoteaban con presteza, imitándose unas a otras. Una vez que limpiaron y lavaron toda la suciedad, extendieron ordenadamente la ropa a la orilla del mar, justo donde el agua devuelve a la tierra los guijarros más limpios. Y después de bañarse y ungirse con el untuoso aceite, tomaron el almuerzo a la orilla del río y aguardaban a que la ropa se secara con el resplandor del sol. Apenas hubieron terminado de disfrutar el almuerzo, Nausicaa y las criadas se pusieron a jugar con una pelota, despojándose de sus velos. Y la doncella, la de blancos brazos, dio comienzo a la danza. Como Artemis, la de dulces dardos, va por el altísimo monte Taigeto o por el Erimanto donde se deleita en perseguir a los jabalíes o a los veloces ciervos. Y en sus juegos participan las ninfas agrestes, hijas de Zeus, portador de égida. Se alegra Leto al contemplar esto y Artemis levanta su cabeza y su rostro entre todas y se destaca, aunque todas son hermosas. De este modo se destacaba la joven doncella Nausicaa entre todas sus sirvientas. Pero cuando ya se disponían a regresar de nuevo a casa, después de haber uncido las mulas y doblado los bellos vestidos, la diosa de ojos brillantes, Atenea, dispuso otro plan. Que Odiseo se despertara y viera a la joven de hermosos ojos que lo conduciría a la ciudad de los feacios. De modo que la princesa tiró la pelota a una sirvienta y no le acertó, la arrojó en un profundo remolino y ellas gritaron con fuerza. Despertó el divino Odiseo y, sentado, meditaba en su mente y en su corazón. ¡Ay de mí! ¿De qué clase de hombres es la tierra a la que he llegado? Son soberbios, salvajes y carentes de justicia o amigos de los forasteros y con sentimientos de piedad hacia los dioses. Y es el caso que me rodea un griterío femenino como de doncellas, de ninfas que poseen las elevadas cimas de los montes, las fuentes de los ríos y los prados cubiertos de hierba. ¿O es que estoy cerca de hombres dotados de voz articulada? Pero, ea, yo mismo intentaré averiguarlo. Cuando hubo dicho así, el divino Odiseo salió de entre los matorrales y de la espesa selva cortó con su fuerte mano una rama frondosa para cubrirse las partes viriles. Se puso en camino como un león montaraz que, confiado en su fuerza, marcha empapado de lluvia contra el viento y le arden los ojos. Entonces persigue a bueyes o a ovejas o anda tras los salvajes ciervos, pues su vientre lo apremia a entrar en un recinto bien cerrado para atacar al ganado. Así iba a mezclarse Odiseo entre las doncellas de lindas trenzas, aun estando desnudo, pues la necesidad lo alcanzaba. Y apareció ante ellas, horrible, afeado por la sal del mar. Temblorosas se dispersaron cada una por un lado distinto hacia las salientes riberas. La hija de Alcínoo se quedó sola, pues Atenea le infundió valor en su pecho y libró del miedo a sus miembros. Permaneció a pie firme frente a Odiseo. Este dudó entre suplicar a la muchacha de lindos ojos, abrazado a sus rodillas o pedirle desde lejos, con dulces palabras, que le señalara su ciudad y le diera ropas para vestirse. Y mientras esto cavilaba, le pareció mejor suplicar desde lejos con dulces palabras, no fuera que la doncella se irritara con él al abrazarle las rodillas. Así que pronunció estas dulces y astutas palabras. A ti suplico, soberana. ¿Eres diosa o mortal? Si eres una divinidad de las que poseen el espacioso cielo, yo te comparo a Artemis, la hija del gran Zeus, en belleza, talle y distinción. Y si eres una de las mortales que habitan la tierra, tres veces felices tu padre y tu venerable madre. Tres veces felices también tus hermanos, pues bien seguro que el ánimo se les ensancha por tu causa viendo entrar en el baile a tal retoño. Y con mucho el más feliz de todos en su corazón es aquel que halagándote con sus presentes te lleve a su casa. Que jamás he visto con mis ojos semejante mortal, hombre o mujer. Al mirarte me domina el asombro. Una vez en Delos vi que crecía junto al altar de Apolo un retoño de palmera semejante a ti en hermosura, pues también he ido allí y me seguía un numeroso ejército en una expedición en que me iban a suceder funestos males. Así es que contemplando aquel retoño quedé estupefacto largo tiempo, pues nunca árbol de tal belleza había crecido de la tierra. Del mismo modo te admiro a ti, mujer, y te contemplo absorto al tiempo que temo mucho abrazar tus rodillas, aunque me abruma un terrible pesar. Ayer escapé del Ponto, rojo como el vino, después de 20 días. En el mar, me han sacudido, sin cesar el oleaje y turbulentas tempestades desde la isla Ogigia. Ahora, por fin, me ha arrojado aquí algún dios, sin duda, para que sufra algún nuevo contratiempo, pues no creo que estos vayan a cesar, sino que todavía los dioses me preparan muchas desventuras. Pero tú, soberana, ten compasión, pues es a ti a quien primero encuentro después de haber soportado muchas desgracias, que no conozco a ninguno de los hombres que viven en esta tierra y en esta ciudad. Muéstrame la población y dame una tela para cubrirme si al venir trajiste alguna envolviendo tus vestidos. Que los dioses te concedan cuantas cosas anhelas en tu corazón. Un marido, una casa y te otorguen también una feliz armonía. Seguro que no hay nada más bello y mejor que cuando un hombre y una mujer gobiernan su casa con el mismo parecer, lo que provoca pesar a los enemigos y alegría a los amigos, y así los esposos consiguen irreprochable fama. Y le respondió Nausicaa, la de blancos brazos, forastero, no pareces hombre vulgar ni insensato. El mismo Zeus olímpico reparte la felicidad entre los hombres tanto a nobles como a plebeyos, según quiere a cada uno. Sin duda, a ti te ha concedido pesares y es preciso que lo soportes con firmeza hasta el fin. Ahora que has llegado a nuestra tierra y a nuestro reino, no te verás privado de vestidos ni de ninguna otra cosa de las que le son propias al desdichado suplicante que nos sale al encuentro. Te mostraré la población y te diré los nombres de sus gentes. Los feacios poseen esta ciudad y esta tierra. Yo soy la hija del magnánimo Alcino, en quien descansa el poder y la fuerza de los feacios. Así dijo, y ordenó a las doncellas de lindas trenzas. Deteneos, siervas. ¿A dónde huís por haber visto a este hombre? ¿Acaso creéis que es un enemigo? No existe viviente ni puede nacer hombre que llegue con ánimo hostil al país de los feacios, pues somos muy queridos por los dioses y habitamos lejos en el agitado Ponto, muy apartados, y ningún otro mortal tiene trato con nosotros. Pero este ha llegado aquí como un desdichado después de andar errante, y ahora es preciso atenderle, pues todos los huéspedes y mendigos proceden de Zeus y para ellos cualquier presente, aunque pequeño, es bien apreciado. Vamos, dadle de comer y de beber y lavadlo en el río donde haya un abrigo contra el viento. Así dijo, ellas se detuvieron y se animaron unas a otras, hicieron sentar a Odiseo en lugar resguardado, según lo había ordenado Nausicaa, hija del magnánimo Alcino, le proporcionaron un manto y una túnica como vestido, le entregaron aceite húmedo en un recipiente de oro y lo invitaron a que se bañara en las corrientes del río. Entonces, por fin, dijo el divino Odiseo a las esclavas, siervas, deteneos ahí lejos mientras me quito de los hombros la sal del mar y me unjo con aceite, pues ya hace tiempo que no lo unto sobre mi cuerpo. No me lavaré yo frente a vosotras, pues me avergüenzo de permanecer desnudo entre doncellas de lindas trenzas. Así dijo, y ellas se alejaron y se lo contaron a Nausicaa, de modo que el divino Odiseo lavó su cuerpo en las aguas del río, se quitó la sal que cubría sus anchas espaldas y sus hombros y limpió de su cabeza la espuma del mar infatigable. Después que se hubo lavado y ungido con aceite, vistió las ropas que le proporcionara la doncella. De entonces le concedió a Atenea, la hija de Zeus, verse más apuesto y robusto e hizo caer de su cabeza espesa cabellera, semejante a la flor del jacinto. Así como derrama oro sobre plata a un diestro orfebre a quien Hefesto y Palas Atenea han enseñado toda clase de artes y realiza hermosos trabajos, así Atenea vertió su gracia sobre la cabeza y los hombros de Odiseo. De entonces fue a sentarse a lo lejos, junto a la orilla del mar, resplandeciente de belleza y de gracia y la doncella Nausicaa lo contemplaba. Por fin dijo a las siervas de lindas trenzas. Escuchadme, siervas de blancos brazos, mientras os hablo. No, sin la voluntad de todos los dioses, tiene trato este hombre con los feacios semejantes a las divinidades. Es verdad que antes me pareció desagradable, pero ahora es semejante a los que poseen el Olimpo. Ojalá semejante varón fuera llamado esposo mío habitando aquí y le cumpliera permanecer con nosotros. Vamos, siervas, dad al huésped comida y bebida. Así dijo, ellas la escucharon y con rapidez le obedecieron. Pusieron comida y bebida junto al sufridor Odiseo, quien comió y bebió con avidez, pues durante largo tiempo padeció hambre. De pronto Nausicaa, la de blancos brazos, cambió de parecer. Después de haber plegado sus vestidos los colocó en el hermoso carro, unció las mulas de fuertes cascos y ascendió ella misma. Animó a Odiseo, le llamó por su nombre y le dirigió su palabra. Forastero, levántate ahora para ir a la ciudad y para que yo te acompañe a casa de mi prudente padre, donde te aseguro que verás a los más excelentes de todos los feacios. Pero ahora procede de este modo, ya que no me pareces insensato. Mientras vayamos por los campos y los terrenos cultivados por los hombres, marcha con las sirvientas tras las mulas y el carro y yo los guiaré. Pero cuando nos acerquemos, seguirás solo, aunque te indicaré el camino para subir a la ciudad. A esta la rodea una elevada muralla. Además tiene un hermoso puerto de estrecha entrada a ambos lados y las curvadas naves son conducidas por ahí, pues todos los habitantes tienen refugios para ellas. En torno al hermoso templo de Poseidón se erige el ágora para las asambleas construida con piedras gigantescas que hunden sus raíces en la tierra. Allí se ocupan los hombres de los aparejos de sus negras naves, cables y velas, y allí afilan sus remos. Pues los feacios no se ocupan del arco y del carcaj, sino de mástiles y remos y de proporcionadas naves con las que recorren orgullosos el canoso mar. De estos quiero evitar el amargo comentario, no sea que alguno murmure por detrás, pues muchos son los soberbios en el pueblo, y quizá uno, el más vil, diga al salirnos al encuentro. ¿Quién es este hermoso y apuesto forastero que sigue a Nausicaa? ¿Dónde lo encontró? Quizá llegue a ser su esposo, o quizá es algún navegante perdido al que le dio hospitalidad, un hombre de tierras lejanas, ya que nadie vive cerca de aquí. O quizá un dios que ha bajado del cielo tras invocarlo y lo va a tener con ella para siempre. Mejor si ha encontrado por ahí un esposo de fuera, pues desdeña a los demás feacios en el pueblo, aunque son muchos y nobles los que la pretenden. Así dirán, y para mí estas palabras serán odiosas. Pero yo también me indignaría con otra que hiciera cosas semejantes contra la voluntad de su padre y de su madre y se uniera con hombres antes que celebre público matrimonio. Con que, forastero, haz caso de mi palabra para que consigas pronto de mi padre escolta y regreso. Te encontrarás, junto al camino, un espléndido bosque de álamos negros consagrado a Atenea en el que mana una fuente y alrededor hay un prado donde está el cercado y la florida viña de mi padre, tan cerca de la ciudad que se oiría en esta si allí gritarás. Espera sentado un poco en ese lugar para que nosotras alcancemos la ciudad y lleguemos a casa de mi padre. Y cuando supongas que hemos llegado al palacio, disponte entonces a marchar a la ciudad de los feacios y pregunta por la casa de mi padre, el magnánimo Alcino. Es fácilmente reconocible y hasta un niño pequeño te puede conducir, en nada se parece a las casas de los demás feacios. Tal es el palacio del héroe Alcino. Y una vez dentro, cruza rápido el Megarón, el salón del palacio, para llegar hasta mi madre. La hallarás sentada junto al hogar, a la luz del fuego, apoyada en la columna, hilando copos purpúreos que maravillan al verlos y sus esclavas detrás de ella. Allí también está el trono de mi padre apoyado contra la columna, en el que se sienta a beber su vino como un dios inmortal. Pásalo de largo y arrójate a abrazar con tus manos las rodillas de mi madre, a fin de que consigas pronto el día del regreso, para tu felicidad, aunque seas de lejana tierra. Pues, si ella te guarda sentimientos amigos en su corazón, podrás cumplir el deseo de ver a los tuyos y volver a tu bien construida casa y a tu tierra patria. Hablando así golpeó con su brillante látigo a las mulas y éstas abandonaron rápido las corrientes del río, pues trotaban muy bien extendiendo veloces sus patas. Nausicaa llevaba las riendas y el látigo con prudencia para que las sirvientas y Odiseo pudieran seguirla a pie. Y se sumergió Helios cuando llegaron al famoso bosquecillo sagrado de Atenea, donde se sentó el divino Odiseo que invocó de esta manera a la hija del gran Zeus. Escúchame, Atritona, hija de Zeus, portador de Égida, escúchame en este momento, ya que antes no me escuchaste cuando sufrí el naufragio y cuando me golpeó el famoso Poseidón, el que sacude la tierra. Concédeme llegar a la tierra de los feacios como amigo y digno de lástima. Así dijo suplicando y le escuchó Palas Atenea. Pero no le salió al encuentro, pues respetaba a Poseidón, el hermano de su padre, que mantuvo su cólera violenta contra Odiseo, semejante a un dios, hasta que arribó a su patria.